Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, primera entrega oficial entre comillas de 2018. Sí, sabemos que estamos en febrero, bien entrado febrero, con las nieves februarinas famosas en el mundo enterino. Aquí el programa en el que hablamos cada vez que nos acordamos de cómic y demás, es el programa número 204. O no me acuerdo ya cuál del volumen 9. Ya lo miraremos y ya lo pondré oficialmente en el número 204 para los de Marvel Legacy. Tenemos. Pues aquí estamos. Estoy yo, un servidor, Albertini. Y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues bien, Marvel Legacy es lo que ha empezado ahí a darlo todo, así que igual dentro de poco no ni ponemos el número que es, solamente Nada. ya el total. Noveno podcast, febrero 2008, 2018. Ya está, ¿para qué más? Sí, ¿Para qué ¿para qué más? más? Teniendo en cuenta lo que grabamos. Sí. En fin, pues vamos si quieres a las noticias. Venga para allá. Este programa va a ser un poco muy de lo que viene en 2018. Cómic y demás, que tenemos muchas novedades, muchas cositas, pero bueno, lo podemos resumir en dos, porque no me da la gana hacer más. Básicamente, 2018, que es un año de cambios potentes, ¿no? Uno de esos es que Dan Slott dejará a Amazing Spider-Man para guionizar Iron Man. Y bueno, pues ahí está. La última saga que va a hacer es en plan, wow, la saga más, la historia más mejor del mundo, lo que ha dejado para el final y todo eso. Con Duende Verde, Matanza Cósmica. Matanza Duende Verde es básicamente el concepto. Una vez más, los conceptos de Slot. Efectivamente. Voy a ver si tengo yo aquí apuntado cómo se llama la historia. Que seguro Ah, que bueno. además va a ser un título absurdo. Go Down Swinging se llama. Bueno, podría ser peor. Sí, podía ser peor. Spider-Man vs. The Green Goblin, The Final Battle. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Y bueno, pues. ¡Chan! Chan, chan. El Música. que el Música. tráiler. Sí, muy de tráiler. Y bueno, muy de Hans Zimmer. Chan. Chin, chin, Eso chin, chin, es. chin, chin, chin, Ya chan. desde no sé cuál fue la primera vez que usaron eso últimamente, pero en los últimos 10 años hay pocos trailers que no tengan eso. Sí, de verdad. Bueno, incluso en Sálvame y demás lo usan, de vez en cuando. ¡Chan! La Hombre, Pantoja se ha ido. madre mía. Bueno, pues ahí está. No sabemos todavía quién sustituirá a Dan Slott en Spider-Man. Creo que todavía no se ha anunciado. Cierto. Eso va a Y ser complicado, que lo llevamos diciendo años. va a ser complicado. Yo había leído rumores, típicos rumores de Breathing Cool y demás, que se hablaba de Nick Spencer. Okay. Que bueno, Bueno, pues. y Nick Spencer, bueno. Nick Bien, Spencer ya ¿no? hizo Superior Foes of Spider-Man, creo. Y guay. Y esto fue una serie bastante interesante. En la otra serie está Chip Zdarsky con Peter Parker, espectacular Spider-Man. Y bueno, pues no está mal. Así que bueno. La saga que está ahora escribiendo Dan Slott, que se está publicando ahora mismo en Estados Unidos, es Red Thread, o Thread Level Red, y está guionizado por Christos Gage, que es el amiguete guay que siempre tiene Slott y se saca de la manga, Sí. que también podría ser otra opción. Sí, ya te digo, porque Christos Gage es, bueno, no sé, es un guionista muy bueno, que pasan de su culo bastante. Sí. Y básicamente, últimamente, tiene trabajo porque es amigo de Dan Slott y le deja hacer cosas. Ah, bueno, por cierto, Ahí si está. escucháis a mis vecinos. No sé si es el taladro o la batidora que se ha puesto. Ahí le tenéis todos. No sé si después, cuando quite el ruido y tal, se dejará de oír el ruido. Espero que sí. Pero bueno, que eso, que Christos Gage es muy buen guionista y si no fuera amigo de Dan Slott casi no tendría trabajo si te descuidas. Bueno, que ha hecho más cosas. Estaba haciendo la serie de Buffy ahora, después de hacer Ángel y Faith y bueno, alguna cosa más por ahí, pero es muy buen guionista y también sería una buena opción, desde luego. Lo que pasa que, bueno, igual también quieres hacer un poco cambio de tercio y ya que eso, ha estado trabajando con Dan Slott en Spider-Man, pues dices, vamos a hacer otra cosa distinta y Nick Spencer yo creo que es una buena opción. Luego, pues ahora se va a Iron Man y tampoco ha dicho mucho de lo que va a hacer, pero en la entrevista que hizo en Vulture, que fue quien dio esa, pues una entrevista donde desveló lo de Iron Man, pues habló de que le gustaba mucho el concepto de que Iron Man era el futuro, ¿no? De que entre los supercientíficos que hay en Marvel estaba, a lo mejor, Reed Richards, que exploraba el futuro, pero es que le gustaba el concepto de que Iron Man lo que hacía era construirlo él mismo. Entonces quería, no sé, yo creo que tiene ahí ganas de hacer, que son cosas que ya hizo, ya trabajó mucho con Spider-Man, ¿no? Cosas científicas y tecnológicas. Entonces puede que por esa dirección esté bastante bien. Sí, desde luego, hombre, sí, es la idea de Tony Stark, siempre ha sido eso del futurista y en el fondo del... En el fondo, lo de en Civil War 2, que fue tan lamentable, pues la cosa de que Iron Man tenía temas con el futuro y este hombre, este inhumano, que tenía visiones del futuro, pues era un conflicto interesante, aunque nunca jamás se exploró de verdad, pero bueno. En fin, cosas de Bendis. Cosas de Bendis, hablando de Bendis, qué bien hilamos aquí. ¡Buah! Chin, chin, profesionales. Chin, chin. Pues ya sabíamos que Bendis iba a hacer DC, se pasaba a la competencia. Bendis does DC. Oh, chin, chin, chin, in the house. Eso, en el sentido sexual, además. Y pues ya sabemos un poco de lo que se va, de qué se va a encargar. Ya se rumoreaba desde hace, pues desde que se anunció este cambio, que podría encargarse de Superman, y efectivamente se va a encargar de las dos series de Superman, de Action Comics, a falta de una, del número 1001, sí, y de Superman, que va a tener un nuevo número 1, porque sí, porque pues, renumerar okay. Mola, sí, y es la razón también por la que se anunció tan apresuradamente el cambio de editorial, porque le dijeron a Bendis, están en negociaciones y de repente, no sé si fue Vivio que le dijo, oye, ¿qué te parecería escribirnos una historia así para comenzar para el Action Comics número 1000? Y dijo, ah, pues mira, fantástico, fantástico. Y como siempre, eso, DC planeando para el futuro también. Sí, y o a sea, partir de... mañana, ya sí eso. Mañana, sí. Y a partir de tal, entonces, según entendido, lo primero que va a ser... va a ser una miniserie llamada Men of Steel de 6 números que se empezará a publicar a finales de mayo. 6 números cada uno con que recontará el origen de Superman, bueno, ya sabes, sus bendesadas. Eso es decir, Bendy, sabemos que no trabajas con la continuidad, ¿por qué no te haces tu propia continuidad? Haces unos cuantos retcones y después trabajas sobre tu propia continuidad, porque sabemos que no tiene sentido que te digamos que explores las cosas que ya existen. Pero yo estoy convencido de que esas cosas las hace en homenaje a Stan Lee, que es lo que hacía Stan Lee, hace su propio universo. Eso es. Ultimate Superman. Y bueno, total, que son 6 números, cada uno dibujado por un artista, que se quejaban con razón las chicas de Mary Sue, que son 6 autores y es que ni una chica, es en plan, a ver, no podéis tener una oportunidad de una mujer por lo menos entre 6. Pero es que claro, no hay autoras. No hay autoras, no hay dibujantes, entonces, todo el mundo lo sabe. No te acuerdas, no hay lo sabes. Ni en DC tampoco. Ni en DC, ni en Marvel, ni en ningún sitio. Entonces estará dibujado por Ivan Reis, Ivan Doc Shainer, Ryan Sook, Kevin Maguire y Adam Hughes y Jason Favok. Vale. Ajá. No, si no es que sean mal dibujante ni nada, no, ninguno. No son malos dibujantes, pero es que a lo mejor todas estaban ocupadas. Eso es, tenían cosas que hacer. Tenían cosas que hacer. No vamos a meternos por ahí. Que luego... que me imagino a Landirio, ¿no? En plan, no vamos a contratar a esto porque tendrá que ocuparse de su madre. Eso es. Y si tienen hijos y entonces luego no pueden dibujar. No pueden dibujar. En fin. Recordemos quién fue el Igor Corday. Sí. Que dibujaba así porque tenía una hija y tenía, claro, que dibujar en una semana todo. Y claro, tenía una mano ocupada y no podía dibujar bien, pobre Efectivamente. Hombre. Bueno, pues ya a partir de ahí, pues ya se encarga Bendis de sus cosas de Superman. Y bueno, a ver qué sale de ahí. Sí, a ver qué sale de ahí es el comentario. Hombre, yo creo que podíamos igual comentar esta miniserie que uh-huh. empieza al final de mayo, o sea, empieza en junio, para entendernos, y podemos ir viendo a ver si en estos 6 números tenemos una idea de cómo va a Bendis a meterse, a integrarse dentro del universo DC y cómo va qué cosas va a ignorar. Y cuántos personajes que no tienen ningún tipo de sentido que aparezcan en Superman van a aparecer y todo ese tipo de cosas que ya sabéis que le gustan, cuántas conversaciones va a haber en cafeterías, el clásico Bendis, bueno, Bendis clásico. En fin, por cierto, no hemos comentado, lo voy a poner de, si puedo, de portada del podcast, la portada del Action Comics número 1000 con el Superman menos inspirador ever, no sé. Están ok. Es la portada en la que han tenido que destacar que Superman tenía los calzoncillos rojos. Es la portada esta que ha hecho Jim Lee. Sí. O sea, es. Oye, vamos a hacer una portada original. Pero es que dices, vale, venga, no, que es el 1000 de Action Comics. Vamos a hacer una portada clásica y. No sé. O sea, es que parece una portada que podría haber hecho cualquiera en un momento que dice, oye, mañana hazme una portada. Sí. Y a ver qué se me ocurra, qué puedo hacer que sea un poco representativo de Superman. Pongo a Superman. Bueno, no sé, que es que sí, efectivamente no es muy... Bueno, es una mierda de portada. No es la peor portada del mundo, pero lo que dices tú, o sea, en fin. Que por cierto, que a ver, que con lo de... También se ha descubierto, entre comillas, que en el trato con Bendis... DC ha adquirido, entre comillas, el catálogo de Jinx World, el sello, sí, editorial propio de Bendis. Entonces, pues estará haciendo a sus Powers, su Scarlet y su uso Scarlet, fíjate. Madre mía, Scarlet. Para que rescaten Scarlet, o sea, y sus cositas independientes, que me uh-huh. imagino que como son así de guays en DC, los meterán en el universo DC. Por supuesto, ¿no? Sí, yo lo doy por supuesto. Es lo que más les gusta en el universo DC también. Que eso, fíjate, se me ha olvidado ponerlo en el porrazo, pero sí que lo podemos poner. Que claro, esto fue en el momento en el que Bendis dice, oye, que me voy, dice Marvel, pues nos quitamos esto también, ¿no? Entonces, Bendis. Sí. Aunque podían haber dicho, no, hombre, quédate. Pero claro, Bendis, que quédate. Tenía los derechos, igual que si fuera el Miller World. Era un sello independiente dentro de Marvel, como el que dice, y bueno, pueden hacer lo que quieran. Así que, sí, bueno, esperando a ver si es que hacen alguna de esas cosas que dices tú, que tampoco efectivamente me extrañaría demasiado. Pero bueno, en Powers, a no ser que haga un... ¿Cómo se dice? Bueno, un reinicio, pues sería complicado meterlo dentro del universo DC, pero yo no... Yo confío en Bendis. Si es necesario, lo hará. Confiemos en Bendis. Hay mucha gente que está muy triste con la marcha de Bendis de Marvel. Creo que todos, incluso nosotros, sabemos las cosas buenas que ha hecho, pero uh-huh. yo, en general, no estoy muy triste. Pero sobre todo porque Bendis lleva tanto tiempo en Marvel que infectaba un poco todas las cosas, ¿no? Toda y entonces, la dinámica, sí. Y entonces yo creo que va a ser una cosa buena en el sentido de, por lo menos, te gustara o no lo que hacía Bendis, para darle un poco ahí cambio de ritmo también a Marvel, aparte de DC, que no sé si saben dónde se meten, porque lo que te digo, que es que Bendis le pasa de todo, y acaban de empezar ahora con Rebirth en el sentido de, oye, que, como el que dice, vamos, acaba de empezar, tenemos una continuidad un poco más complicada porque teníamos un nuevo 52, pero ahora hemos vuelto a hacer no sé qué. Estamos en medio de recoger todas las cosas de nuestra rica historia de los últimos 70 años y entonces llega Bendis, que ignora absolutamente todo lo que ha pasado en todas las colecciones del mundo y lo seguirá haciendo. Entonces, bueno, a ver exactamente cómo lo hacen, pero supongo que también para DC es un movimiento bueno porque tiene muchos fans, Bendis. Sí, tiene muchos fans y a ver. Yo creo que sobre todo lo que hizo en Marvel, que a ver, también es de admirar, ¿no? Pero ya en los últimos años ya se veía como Bendis ya se estaba descolgando de todo, ¿no? Ya de hecho el Legacy ya estaba, pues él estaba a sus mierdas, ¿no? En otros contextos, en otros años anteriores, sí que a la hora de la reestructuración, del relanzamiento de turno, pues sí que estaba Bendis más presente. Este ya era en plan, bueno, pues ya está ahí y con sus mierdas, ¿no? Y creo que hemos estado viviendo casi inadvertidamente un periodo de transición, sí, en Marvel, del que pues ya saldremos en cuanto se estabilice ya todo el Cebulski y compañía, y veremos. Que por cierto, que han tenido ahora el Marvel Retreat este que hacen cada X meses. Sí. Y se ha debido ver por ahí a Hickman. Ha vuelto. Ha vuelto Hickman, eso parece. Bueno, ese también es uno de esos guionistas que la gente tiene sus opiniones muy, muy extremas. Ya sabéis que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y bueno, que estaría bien que tuviera alguna idea de cosas nuevas que hacer. ¿En qué colección podrían meterle ahora? Porque si en Spider-Man, yo creo que a Hickman no le pega mucho. Entonces, lo que dices tú, a mí me pega más Spencer, por ejemplo. En Iron Man ya tenemos a Slott. Que Vengadores y Cuatro Fantásticos ya no va a volver a hacer. O sí. O sí, quién sabe. Bueno, Cuatro Fantásticos, desde luego, no se quejaba tanto a la gente de Cuatro Fantásticos de Hickman, ¿eh? Y yo creo que eso es uno de los... Porque de Vengadores sí se quejaban porque eran unos Vengadores bastante raros también. Sí. No al estilo de Bendis raros, pero diferentes y bueno. Pero los Cuatro Fantásticos de Hickman y su Fundación Futuro y todo, y toda esta idea que tuvo está genial. Y desde luego, si te puedes decir que algo estaba bien, es que Secret War tenía también mucho trabajo con Doctor Muerte y los Cuatro Fantásticos, ese final tan, tan chulo que tenía, y justo ahora van a volver. Podría estar curioso. Pero bueno, a saber, Bendis estaba ahora en Defensores, en Spider-Man y las series de Iron Man. Y bueno, Defensores lo podría escribir cualquiera, aunque es una serie que le pegaba un montón. Porque al final es eso, ¿no? Es lo que los que les molan a él. Y en Iron Man ya tenemos a alguien. El Spider-Man con Miles Morales es cierto que es su creación también. Sí. Y bueno, no sé, es un personaje que yo creo que fue una buena idea y porque permitía que Peter Parker no volviera a ser la misma mierda de siempre. No mierda por malo, sino porque eso. Y entonces le dejó a Slott hacer historias mucho más adultas y todo esto que siempre nos ha parecido muy bien aquí, que no siguiera siendo el adolescente perenne. Y bueno, pues a lo mejor continúan con ello, porque yo creo que sería una buena idea. Y también dejar al que haga Spider-Man ahora, pues eso, seguir por ese rumbo, ¿no? Aunque, bueno, como siempre tendrán unas botas grandes que dicen en inglés por llenar. Porque lo de Dan Slott, si te haya gustado o no, son muchos años y un estilo muy, muy marcado. Así que, como siempre, pues a ver qué tal. A ver qué tal. Ya veremos. Ya veremos. Yo me estoy oliendo que Hickman va para terminar S.H.I.E.L.D. Vale. Que lleva como que 20 años. Joder. Ojalá para terminar S.H.I.E.L.D. Otra cosa no, pero termínamela. En fin. Vamos con... Es como el Planetary de Ya te digo, joder. Oye, que igual le estamos dando muchas vueltas y Hickman fue para llevar bocadillos o algo. También, porque donde se le vio fue en la comida, básicamente. Se le vio comiendo con los demás. Es que estaba al lado y dijo, he venido a saludar. Pues vamos, si quieres, al... Bueno, ha salido tráiler nuevo de Ant-Man y la Avispa. Pues eso, la nueva película que, por cierto, llegará a España el 20 de julio, puede ser. Uh-huh. Que estaba planificada para agosto, o sea, para un mes y pico después de que se estrenase en Estados Unidos. Aquí ya han reducido en 3 o 4 semanas el tema. Raro, ¿no? Porque siempre suelen hacer los estrenos muy simultáneamente. Incluso aquí suele ser una semana antes, casi. Sí, no sé, depende. Es que yo no sé qué pasa con los estrenos del verano. Sí. Que como que la distribuidora aquí en España hacen sus mierdas y nunca sale cuando tiene que salir. Sí que es verdad que me quiere sonar que Guardianes de la Galaxia y El Hombre Hormiga, la película original, también tenían discrepancias con el estreno, pero ya veis que Pantera Negra e Infinity War no van a tener ese problema. Por ejemplo, en DC pasó el año pasado con Wonder Woman. Sí. Que pasaron en plan sus 3 semanitas y bastante tal, que dices, madre mía, ¿qué 3 semanitas me habéis dado, DC? Ya. Y ahí con todo el hype de Estados Unidos y yo aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y con Homecoming puede ser que también hubiese cierta diferencia. Pues no me acuerdo, la verdad. Tampoco es imposible. Sí, supongo que el verano es un poco distinto, a lo mejor, porque en Estados Unidos igual tiene una estructura distinta de las fiestas y todo ese tipo de cosas, que es en verano son cosas importantes. Bueno, en todo el año son importantes, ¿no? Fiestas que aquí no existen y se hacen grandes estrenos. El fin de semana de Acción de Gracias, el fin de semana del 4 de julio, todo ese tipo de cosas suelen aprovecharlas mucho para estrenos y aquí no significa nada. Y hay que aprovechar. Y oye, que el tráiler, digo, de Ant-Man and the Wasp o El Hombre Hormiga y Avispa, no vamos a mezclar como siempre, pero que es un poco teaser, ¿no? O sea, no pasa realmente nada. Y bueno, vemos un poco pues eso, las situaciones entre Scott Lang, entre Avispa y compañía, y ya está, tiene su, no sé. No, pues ese plan, lo que muestran es todo de, mira, cómo se transforman y se hacen pequeños, y ahora se hacen grandes, y ahora coge Michael Douglas y miniaturiza un edificio de 500 pisos y se lo lleva de maleta. Bueno, que sigan usando a Hank Pym siempre está bien. Efectivamente. Yo cuando veo el teaser lo que digo es para que veas cómo va a ser la avispa, que no le vimos en la anterior película. Ha del chiste de, y tiene alas y tiene cosas, esto no lo tenías cuando me lo diste a mí. No, sí que lo tenía, pero a ti no. El chiste pico de es que eres un pringao, hombre. De todas formas, no será la película que más ruido va a hacer de Marvel. Tampoco lo fue Hombre Hormiga, aunque a mí me pareció una película que estaba bien, entretenida. Sí, me gustó mucho, sí. Entretenida y un poco distinta, ¿no? Porque también era una película así un poco de robos y tal, que tenía su gracia. No sé qué estilo de película veremos en este caso, pero bueno, seguro que van a mantener un poco el tono de comedia y tal, y a ver qué tal. A ver qué tal. Y ya está. Vamos con las secciones. Venga. Vamos con las secciones. No sé qué estabas comentando, que te he dicho antes. Ese es para un porracito. A ver si me acuerdo luego. Lo de algo de DC y Bendis, ya no me acuerdo qué podía ser. Hombre, claro, efectivamente. DC que no, que como es muy suya. Bueno, vamos a hacer con todas las parafernalia. Venga, va. ¡El porrazo! Pues el porrazo es para DC Comics, otra vez, porque como tienes todo el catálogo amplio y han decidido que todo vale para meterlo, integrarlo en el universo DC, han vuelto a coger una obra de Alan Moore. Oh, sí. Y la han vuelto a integrar. Y la han, bueno, dos obras de Alan Moore. Sí. De hecho. Y la han integrado un poco a lo Ghibli en el universo DC. Ajá. Una es Prometea y su universo. Sí. De la cual. Porque, a ver, ya sabemos que ya no hablan con Alan Moore. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Pero que menos que un toquecito al otro, ¿no? Al dibujante, Sí. al co-creador de eso, ¿no? Y básicamente J.H. Williams III se ha enterado leyendo el cómic. Me he enterado por O la sea, prensa, que se me dice. entero, se ha enterado por la prensa de que Prometea y todo su mundito se están metiendo ahí en la Justice League of America de Steve Orlando. Sí. Por otro lado, al parecer, en la nueva serie también de DC, esas spin-offs nuevos que están sacando para una nueva línea y tal, la nueva incorporación de los Terrifics, grupo protagonizado por Mr. Terrific y compañía, y héroes científicos, es otro héroe científico que nos gusta mucho, que es Tom Strong y Por compañía. supuesto. Es que... Y ya está. Mira, Alan Moore se está removiendo en el En ataúd su en el que duerme. tumba. En la tumba, en la Porque todos sabemos que Alan Moore duerme en un ataúd. Es así. El que no se lo puede imaginar es que no ha visto a Alan Moore nunca. Y lo chetado que está. Que al Sí, final, sí. que nunca... Es que siempre que pasan estas cosas, pues es... DC últimamente... Pues ya lo veis con Doomsday Clock y todas estas cosas, lo que o hace unos años con antes de Watchmen, lo que le gusta es joder a Alan Moore. Es un logo. O sea, Jodiendo al DC, amor. décadas jodiendo a Alan Moore. Al final, que Alan Moore está como una puta chota y últimamente sus cómics no me interesan demasiado y siempre hace unas declaraciones, lo que tú quieras. Pero que al final, pues eso, tampoco le respetan nada. Que luego también hay gente que dice, bueno, pero si Watchmen era una versión de Alan Moore de otros personajes también. Es que al final también es cierto, pero bueno, Sí. en la Liga de los Hombres Extraordinarios también es una. Coger creaciones de otros y usarlas. Pero que bueno, no sé. Le podían pegar un toque. Y lo que dices tú, que igual si no quieres llamar a Alan Moore, porque ¿quién cojones quiere hablar con Alan Moore? Si te diría, no me llames por teléfono, vamos a vernos en el plano astral. Pues J.H. Williams III, que está en plantilla en DC, no sé. Oye, J.H., como le llamen. No sé cómo cojones se le llamará. Así de forma coloquial. Pero bueno, Tercero. le podían comentar. Hola, tercero. Hola, tercero. Ah, no, Su majestad. iba a decir que había otro tercero, pero el otro, Tinion, es cuarto. Sí, está en el tercero, el cuarto y luego hay un segundo por ahí. Yo creo que eso les gusta en Estados Unidos. Para también es la tradición, por lo mismo que hace DC, es para joder lo que vino antes. Y en Estados Unidos ponen los números para joder a los británicos y su monarquía, ¿no? Es como ahora los que tienen números no son reyes, son la gente normal. Eso, es la breve. Eso es. En fin, pues ahí está. Ay, pues nada, vamos. Seguimos con las secciones. Las novedades. ¿Has dicho Novedades. novedad? Novedades. No, me has mirado. No, pero en las novedades que está todo súper preparado, pues tenemos novedades de cómics aquí en España y... Gracias por la aclaración, Dani. Oye, es que es lo que hay. Hay que dar tiempo a los monos a trabajar. Eso es. Pues nada, tenemos, por ejemplo, empezamos con Panini, pues que nada, hace sus cosillas de siempre, está sacando todo lo que se le ocurre, sus buenos tomacos gordos y sus buenas cosas que dices, esto que era ya no me acuerdo. Por ejemplo, tienes el 100% Marvel en tapa dura de El Hombre Hormiga, la llegada de Scott Lang, que es un cómic de Michelinie, de John Byrne, o sea... Esto es de hace más años que la hostia, y no sé si alguien se acordaba de ello. La serie de Soy Groot, también una serie altamente comentada. ¿O qué te parece Spider-Man, Monstruos en Hollywood? No tengo ni idea lo que es eso. Ahora mismo ya se me ha olvidado. Pero bueno, por ejemplo, tenemos que llega el tomo primero de Guerreros Secretos de Rosenberg y Javier Garrón. Que bueno, estas cosas que Panini siempre está al día, pero hay cosas que las tienen en tomos y que es bastante, van bastante con retardez, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y... Espera un momento. Y por ejemplo, también está 100% Marvel con Ultimates 4, Y uno diría, ¿Ultimates 4? ¿Ultimates 4? What the fucking fuck? Pero todavía nos quedan cosas de Ultimate. Sí, hombre, no te preocupes. No es del universo Ultimates. Es lo de la serie de Al Ewing, que la verdad es que está bastante chula, o sea que está muy bien. También tenemos el Venomverse, Universo Veneno Prólogo. Ahora, después de que han empezado la serie de grapa de Veneno, pues hay que continuar con el tema. Esto del Universo Veneno, si te digo la verdad, yo es una cosa que no la tengo nada mirada, pero es que me da como súper pereza. Así que no sé qué hacer con ello. En fin, continúan con la reedición de material infinito, que llamo yo, que es decir, Jim Starlin y sus cosas de los 90, ahora que va a llegar Infinity War al cine. Sí. El segundo tomo, que es el prólogo al Guantelete del Infinito. Esto, si no me acuerdo mal, sigue teniendo de la colección de Silver Surfer y también el Thanos Quest. O no, todavía no llega el Thanos Quest ni siquiera. Llega hasta el 50 de Silver Surfer con Jim Starlin y ese dibujante olvidado hoy en día. Yo no sé si el hombre sigue trabajando o ni siquiera si está entre nosotros, que es Ram Lim, pero un señor que cuando decían, tú haz una colección y luego voy a hacer Guantelete del Infinito, soy George Pérez. Hoy me he cansado. Ram Lim, haz algo, por favor. Es que tengo otra cosa que hacer, da igual. Era como el Milgrom de los 90. Sí, solo que mejor. Sí. Y luego, nada, en todas sus colecciones de grapa, bueno, en todas no, pero en la mayoría que sea relevante vais a ver que tienen su cartelito de Legacy. Yo qué sé, vas a ver el Thor que comienza con el número 700 y lo pone ahí arriba, que siempre está bien, ¿no? A Panini además eso le gusta mucho, que tengan números bien grandes. Sí. Así que no hay ningún problema. Por ejemplo, comienza una nueva colección que es el Invencible Iron Man, aunque ya sabes que van a dejarlo con el número 87. Y nada, continúa Bendis todavía, lo seguimos teniendo aquí. Uh-huh. Y nada, las demás colecciones pues nos van a traer más Thanos, como por ejemplo la saga original de Thanos, que es anterior a todo lo que se está viendo en esas recopilaciones, y en este caso estamos hablando de, creo que son mediados de los 80 más o menos, que tienes a Warlock, Capitán Marvel y demás, y me gusta la portada porque dice, con las aventuras de Warlock y Capitán Marvel y la presencia de los Vengadores. No te creas que no tienes que comprarte esto, hay una presencia. Una presencia en el fondo. También, como sale la película el 16 de febrero de Pantera Negra, están publicando un montón de cosas de Pantera Negra. Uno de estos tomacos gordos de Pantera Negra clásico. También Pantera Negra del Ryan Holding, que es bastante malo. Pero también uh-huh. Pantera Negra de Christopher Priest, que está muy bien. Así que si os apetece leer algo de Pantera Negra que esté muy bien, pues aparte de la colección de Ta-Nehisi Coates, pues la de Priest está muy chula. Un integral de, esta vez sí, Ultimates del universo Ultimate, lo cual, una vez más, ¿pero por qué seguir reeditando esto, por el amor de Dios? Efectivamente, o sea, ya es como el Watchmen de Marvel. Ya, en fin, yo es que no sé. Luego también tenemos un tomo de estos del Deluxe, que es el de Los Imposibles Vengadores de Remender, uh-huh. que se llama Marvel Now Deluxe. O sea, que ya han llegado en su reedición de tapa dura a Marvel Now. Como todos sabéis, va, no sé exactamente cuántos años es, pero es más o menos... No sé si Marvel Now tuvo después el otro Marvel Now, pero más todavía, ¿verdad? Sí, tuvo fue el primer Marvel Now, que fue justo después de... ¿después de qué mierda fue? Marvel Now, que fue después de... Uf, a mí también se me ha olvidado. Ya no me acuerdo. No, iba a decir después de Asedio, ¿no? Después de la mierda de los martillos, igual fue ahí. Pues pudiera ser, ¿eh? Miedo encarnado, quiero decir. La mierda de los martillos. No, más para allá, creo. Más no todavía. Sé. No lo sé ya. Esto entonces es después de Vengadores vs. Patrulla X. Me imagino que sí. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Después de Vengadores versus Patrulla X, porque es el equipo este que hacían, que era mezclando las dos cosas y tal, es un equipo que tiene mutantes y Vengadores y esas cosas. Pero bueno, que eso es de hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque hemos tenido varios crossovers en medio, pero bueno, a quien vaya un par de años antes en Marvel, pues siempre le va a gustar. O tenga ganas de tener un nuevo punto en el que comenzar, no está de más. Y nada, continúan ahí con cosas, el que decías antes de la colección de Peter Parker, el espectacular Spider-Man de Chip Zdarsky, que lleva ya 2 meses ocupando la colección de Spider-Man, que esto siempre suele ser una cosa que divide a la gente. ¿Qué prefieres? ¿Que te metan dentro de los tomos de Spider-Man que llevan publicando desde hace no sé cuántos años ya, pero un montón de tiempo, más de 20 años? Creo. Que te mezclen las colecciones o que te las vayan alternando y te puedes saltar unos números y otros, yo ya no sé qué decir. ¿Qué es lo mejor? Pero bueno, ahí está, estos 2 meses, si a alguien no le interesa la colección de Zarsky, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí. Luego tenemos a Norma Editorial, que ha sacado sus cosillas. Uy, este es caro. Estaba diciendo, ¿cuáles son las novedades de Norma este mes? Pero claro, me he dado cuenta de que, como siempre hacen, igual que hace CC, que son unos tocacojones, le ponen el nombre a las novedades por el mes siguiente al que salen. Así que las novedades de febrero de Norma, pues ya han salido, obviamente. Que es que, claro, yo estaba buscando las novedades de Norma que van a salir ahora a final de febrero, o sea, las que llaman de marzo, pero por lo visto todavía no han distribuido el catálogo. Y es que, claro, me acordaba de haberlo visto yo y no está por ahí, ¿no? Y bueno, nada, que tienen ahí sus cosillas. Últimamente están muy de antologías, por cierto, que publicaron eso de Kalashnikov y ahora tienen eso de Barcelona Noir. Si os gustan las antologías, pues bien, lo único que las antologías, como siempre, tienen el problema ese de a lo mejor la mitad de las historias no me gustan. Pero Sí, bueno. a mí me suele pasar mucho. Entonces da un poco Me da pereza, mucha ¿no? pereza, sí. Luego tienes cosas de Image, el Gigantic de Rick Remender, que es en plan. Guillermo del Toro también decía: a mí me gustan los robots gigantes. Pues yo también quiero. Que Rick Remender, por cierto, tengo que decir una cosa: no hace más que hacer colecciones y no para quieto. Creo que es este tomo único. Lo único que no está mal, valga la redundancia, lo de lo único. Nada, Ciencia Oscura con un tomo nuevo. Archie de Mark Waid con su tercer tomo, si alguien le llama. Y luego, pues hay sus mangas, sus ataques a los titanes, sus Noragamis, Platinum End, estas cosas que siempre llaman a la gente. El Ancient Magus Bright, el número 7, que ya os comenté un poco el anime en el programa pasado. Y en ECC, pues nada, continúan en medio de sus cosas de siempre, nada especialmente llamativo, pero bueno, ya tuvimos el primer número de Mr. Milagro y vamos a tener el segundo, que yo creo que es necesario que la gente lea más de esta colección, no en el sentido de porque es muy buena, que sí, sino porque Por el placer de la lectura. porque hace falta leer más para ver por dónde va el tema. Continúan con sus miles de tomos de cosas, por ejemplo Batman Eterno, el Integral, segundo tomo y último, que era la colección esta que ya no me acuerdo si era como semanal o una cosa rara, porque tenía un montón de autores, con nuestro amigo el cuarto, James Tynion, y alguna cosita de Scott Snyder, Tim Seeley, John Lyman, Ray Fox, en fin, un montón de cosas. Y sobre todo supongo que os gustará comprarlo porque, como tiene un tamaño más pequeño, cuando lo pones en la estantería no encaja con los demás y te cagas en todo. Y nada, luego pues sus colecciones de siempre, el coleccionable de la Liga de la Justicia, que ya va por el 7 y creo que también va a salir el 8 este mes, y es una buena forma de ponerse un poco al día con la Liga de la Justicia de Geoff Johns. Y también están en medio de Noches Oscuras Metal, el número 2. Y lo demás, pues nada, nada especialmente llamativo. Y luego, pues, en Astiberri tenían, aunque creo que ya fue el mes pasado, pero bueno, como no lo dijimos, tienes nuevo número de Sex Criminals, de Descender, todo colecciones de las que os hemos hablado por aquí. Y son bastante recomendables. Y nada, yo creo que podemos dejarlo por ahí, más o menos. nos hacemos una idea. Como sabéis, nunca hablo de Planeta Cómic porque les odio. Y nada más. Podemos continuar con las cosas. Podemos continuar. Vamos, entonces, pues hemos tal. Tengo una mini sección, que nueva sección para este año 2018. Que estoy haciendo un top quincenal. Y entonces cuando toque, pues ya digo lo de los mejores cómics que están ahora mismo, que estoy leyendo ahora mismo. Ah, vale. De Marvel y DC, ¿sabes? Entonces los tengo ahí puntaditos y todo eso. Vamos a hacer en el número 10. 10. Guardians of the Galaxy, el Infinity Quest de Gary Dugan y compañía, que me estaba gustando bastante. Ya decías tú que los Guardianes de la Galaxia de Dugan se te están agotando. Sí, la gente está cansada de Bendis ahí. Y la verdad que me está gustando bastante, ¿no? Están, pues es un poco preludio a toda la movida que va a hacer Dugan ahora con la nueva saga del infinito y demás. Y las gemas y las rocas y esas. Luego en el 9, el Doomsday Clock, que está bastante curioso. El Spider-Man de Dan Slott con la nueva saga. Jessica Jones, el regreso del Hombre Púrpura. Que bien, curioso está. Luego me ha sorprendido mucho porque, fíjate, el Doctor Strange de Jason Aaron me terminó un poco aburriendo, ¿no? Pero ahora con Donny Cates y Gabriel Hernández Huerta me está gustando muchísimo. Que por cierto, no se llama Sorcerer Supreme, es Loki Sorcerer Supreme. Con básicamente la nueva etapa está el Doctor Extraño, se ha entre comillas retirado y Loki ha ocupado el lugar de Hechicero Supremo de la dimensión. Está curioso. Que, luego, por campeones, cierto, dime, sí. Que no digo, dime. La etapa de en medio de Jason Aaron y la de Donny Cates, no me acuerdo sí. Quién era el guionista, pero no es muy llamativa. A mí no, o sea, no sé. Yo es que justo la medio abandoné al final, ya por saturación de lecturas. Y bueno, pues ya cogí. Esta, cuando me enteré que había nuevo guionista, dije, vamos a probar. Y me ha convencido. Muy bien. Luego, el Campeones de Mark White, que me sigue gustando bastante. Astonishing X-Men, que aquí se llama Increíble Patrulla X. Sí. Con Charles Soule y Phil Noto. Que bien. La verdad que, no sé, Charles Soule me está gustando mucho más aquí que en Daredevil, por ejemplo. Que en todas las otras 500 cosas que hace. Efectivamente. Y bueno, no sé, me gusta mucho. He de decir que me están gustando mucho las series de mutantes ahora mismo. Vale, ahora que por cierto, en España están con el Mojoverso, con un auténtico movimiento noventero. Con el crossover Mojoverso que dice, que es noventero, pero luego lo lees y dices, quiero esto. Sí, pero digo, el movimiento noventero ese también, el de Panini, porque en una colección vienen el 1 y el 3 y en otro vienen el 2 y el 4. ¡Oh! Claro. Pues esto es como cuando leías antes las colecciones de mutantes. Claro, igual. Es que no van a mezclar en Patrulla X azul los números de Patrulla X dorado. Oro, Patrulla X oro. ¿O para qué publicar las cosas en grapa simple en vez de doble? Claro, efectivamente. Iros a tomar por culo, hombre. Madre mía, pero qué destroces es. Nada, pues ya sabes que en medio, espero, claro, no. Ahora que lo estoy diciendo, no me he fijado, pero tenía que poner en medio. Lee, por favor, patrulla, la otra Patrulla X, que es que no. Si no, no va a tener ningún puto sentido. Pero el que se compre solo una de las dos, que es raro, eso es verdad. Sí. Va a ser madre como. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí en medio? Me vais a obligar a comprarme otra colección, cosa que no solía pasar. Pero bueno, también este mes pasa con el Vengadores de Mark Waid y Campeones de Mark Waid, que sí, también. La saga continúa en el segundo número. Pero bueno, por lo menos son dos números simples en vez de tener. Bueno, en fin, cosas raras que pasan y que son muy de antes. Madre mía, pero que. ¡Guau! Bueno, yo lo que haría es coger unas tijeras, un cúter y por la mitad. Eso es. Y luego regraparlo, como sea. Eso es, y luego lo conviertes en tomo. Efectivamente. Ay. Luego, el podio. Venga, en va. El número 3. 3, 3. Batman, Super Amigos de Tom King. Super Friends. Esa saga que la primera parte ha sido con Superman y Batman y la segunda parte está siendo con Wonder Woman. Uh-huh. Y en el medio es el típico interludio que me ha aburrido un montón. La gente digo. El Thor, la muerte de Thor, de Jason Aaron y Russell Dauterman. ¿Qué empieza este mes en España? Ya empieza este en este mes en España está, no está la anterior, justo los últimos días. No, pero trueno. Ha salido de 700, que empieza con la muerte de Thor, ¿no? Sí, pero la saga concreta se llama Vale. Los últimos días de la diosa del trueno, una cosa vale. Así. Uh-huh. Y el número uno, Mr. Milagro de Tom King y Mitch Gerard, en el número 5, que aquí en España ya acaba de salir del número 1. Y bueno, pues ahí está. Mis tres series favoritas ahora mismo. Otra persona que va a tenerlo jodido va a ser el que venga a Thor después de Jason Aaron, ¿eh? Porque... Sí. No es por nada, pero vaya pedazo de curro y de pedazo de ideas y de a cada paso que dices, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer para mejorar? ¿Qué te parece Volstagg con el martillo del Thor Ultimate? No lo sé. Creo que necesito leer eso. Sí. La verdad es que me estoy muy sorprendido de todo esto y esto es una de esas cosas que tengo que decir que me gustaría tener en unos tomacos horriblemente obscenos toda la etapa de Thor de Jason Aaron. Sí, claro que sí. En un ómnibus. Bueno, uno no, por el amor de Dios. Eso sí que sería obsceno. Te vale de mesa de café. Porque ya lleva unos años. Ya lleva un tiempo bastante largo, ¿eh? A lo tonto, sí. En fin. Y bueno, pues vamos con. Ya entramos en la recta final. Queríamos seguir comentando cosas que prometen del 2018. Cosas que se nos dejaron en el anual. Ya medio comentado que Doomsday Clock mola. Que Doctor Strange mola. Que Mr. Milagro mola. Y hay más cosas que tenemos en este futuro 2018, como la compra de Disney, la compra de Fox por parte de Disney. Sí. Y ver cómo ya han dicho que hasta 2020, una cosa así, no va a introducirse el mundo X-Men y demás en el universo Marvel convencional, creo. Bueno, es que claro, tú tienes que darle tiempo a que se piensen exactamente cómo van a hacerlo, que ya ves que siempre piensan con unos años de adelanto. Y Kevin Feige, pues si no ha hecho otra cosa, ha sido pensarse bien las cosas y hacer un universo que a los que leemos cómics de hace mucho tiempo siempre nos ha recordado a este universo de los cómics por todo lo integrado que estaba, que habrá gente que le dé un poco igual, pero a mí personalmente siempre me ha hecho ilusión. Y nada, ahí lo tendremos. Luego tenías un par de cosas tú aquí. Sí, no, tengo My Favorite Thing is Monster, mi cosa preferida son los monstruos, que ha salido el primer tomo en Estados Unidos, lo comentaban como una de las mejores cosas que había salido. Me he leído la mitad del tomo, es bastante grueso y es bastante denso, por eso todavía no me lo he terminado, y va a salir bastante pronto relativamente aquí en España, o sea en abril, que uh-huh. Es una cosa que a veces no solía pasar, pero como ahora hay tantas editoriales en España que dicen esto del cómic parece que está de moda, en este caso lo va a publicar Penguin, así que uh-huh. Está muy bien porque no vas a pasar tanto tiempo desde que se ha hablado de ello en Estados Unidos hasta que lo vamos a ver aquí. Y es un cómic que yo creo que cuando termine ya os haré una reseñita, que es muy curioso, está muy chulo, quieres ver cómo acaba este primer tomo y la verdad es que me ha sorprendido un montón. Uh-huh. Bueno, y también me interesa mucho dar tus recomendaciones, ya veré cómo me hago con ello. Y bueno, luego también has puesto aquí ver a la gente en España. Ver a la gente en España, Starling, que no lo hizo en su día. Starling. Leer por primera vez las mierdas del infinito de Starling, degradarse hasta el tostón. En el primer tomo de esta recopilación que está haciendo Panini, yo creo que inteligentemente, porque y se está vendiendo bastante bien el primer tomo, porque inteligentemente en el sentido de que las cosas del infinito vuelven a estar enfrente por la película que veremos en mayo, y además, pues Marvel en la actualidad también está diciendo, ay, que hay una película en mayo, por cierto, así que vamos a hacer, como comentabas tú, de Jerry Dugan. Uh-huh. Y me va a hacer gracia porque cuando leías esto hace 20 y tantos años, la verdad es que yo tenías 20 y tantos años menos. Y las cosas del infinito, pues tenían bastante. A mí las cosas de este tipo cósmicas de esa época me gustaban bastante. Pero incluso cuando era más joven y se acaba el Guante del Infinito, empieza la Guerra del Infinito con la cosa de los dobles malvados y demás, y Magus. Uh-huh. Continúa y después con la Cruzada del Infinito, que es el tostón más absoluto, pues yo creo que la gente va a ir leyéndolo, ya que preguntaban por ello, ¿dónde está Cosas del Infinito? Aquí tenéis Cosas del Infinito, hincharos, sí. Hincharos de todo. Que me hace gracia porque en la parte de atrás del primer tomo pone Panini, no os preocupéis que son 12 tomos. Es que solo 12, nada más son 12 tomos. En fin, me muero de la risa. Además, me está haciendo gracia también, le estaba ojeando el tomo, yo tengo las grapas de Forum de esto de Silver Surfer, y es súper nostálgico verlo ahora con la super saga de Silver Surfer que le mandaban a un... Es una cosa que me ha hecho mucha gracia porque me parecía que en su momento me encantó la idea, y era que por cosas que nadie sabía, Norrin Rand decía, tenía un enfrentamiento con Thanos y creía que lo había matado. Y entonces decía Thanos, obviamente había fingido su muerte para que le dejara un poco en paz para hacer su búsqueda de las gemas del infinito. Y en medio de todo esto, por nadie sabe por qué, pero bueno, luego descubrimos que es porque el testamento, entre comillas, de Thanos dice que tiene que ir a un sitio a recoger una cosa que le había dejado a él, y es que le meten en un sitio donde de repente, nada más entrar en este planeta, se queda sin poderes y acaba metido ahí dentro de una cadena de ser un trabajador por fuerza y programas de televisión extraños en los que tiene la gente, y que termina de la forma más divertida del mundo, que me ha recordado una cosa que estaban haciendo este año en S.H.I.E.L.D., y es que cuando mataba decían, te vamos a matar, y entonces te tiraban al espacio, y que es lo que necesitaba en el fondo Estela Plateada, ¿no? Que le pasara, porque en el espacio no solamente sobrevive, sino que tiene sus poderes, así que termina de una forma bastante graciosa, pero bueno, que eso es la nostalgia hablando. Y nada, que tengo ganas de ver cómo la gente acoge toda esta idea de Jim Starlin de hacer el guantelete del infinito, que Warlock acaba con el guantelete del infinito, y entonces como es un hombre artificial y tiene el poder supremo y salen todas estas entidades, ya sabéis, de siempre, de el jurado, el juicio viviente, eternidad y toda esta gente, y dicen, es que hay mal y bien dentro de ti y necesitamos, entonces se saca la parte buena y la parte mala, que son Magus, que vale para la guerra del infinito, y esta mujer pesada para la cruzada, y no sé, tengo ganas de ver cuando lleguen los últimos tomos a ver quién dice, esto me gusta. Pues sí, va a ser muy interesante esa evolución en la lectura. Vamos a comentar una reseñita, porque mira, ya paso de ella todo, ya nos hemos alargado un poquito. Vamos a comentar Black Lightning, Relámpago Negro, la nueva serie de CW creada por un señor llamado Samir algo y su mujer. Que bueno, en España se han emitido en Netflix los dos primeros episodios y en CW van por el tercero. No sé si has visto el tercer episodio ya. He visto los dos primeros, nada más. Vale, pues como yo. Es Alinga Hill, es el creador, protagonizado por Chris Williams como el señor Jefferson Pierce, alias Relámpago Negro, un superhéroe retirado que está, pues ahora es un pilar en su comunidad, siendo el director de un colegio, trabajando para que sus jóvenes no acaben en reclusión social y demás, y ser pequeños delincuentes. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el mundo parece, el barrio parece llevarle la contraria. Sí. Dice, no, queremos ser criminales, la gente. Necesito criminales a mis huestes de criminales. Y bueno, pues ve que debería volver a enfundarse el traje de superhéroe cuando, tras una reyerta, secuestran a sus hijas. Sí. Y bueno, pues la verdad es que es una serie que es bastante diferente, entre comillas, al Sí. resto de las series del llamado Arrowverso. De hecho, ni siquiera está, aunque medio comentan, hay superhéroes en otras ciudades, cosas de esas. Y ven que y es bastante, está bastante bien, a mí me ha gustado mucho. Es una cosa, una propuesta, pues, de entre todo esto que esta moda, este contexto de superhéroes que estamos viviendo, es algo bastante, sin dejar de ser una serie de superhéroes, se desmarca del Sota, Caballo y Rey que estaba viendo ahora mismo. Y bueno, yo creo que está también para hablar muy de temas sociales, muy de esto. Yo medio hablaba en la crítica que hice para Spin-Off, ¿no? Que por alguna razón parecía que, no sé, me sentía como que usa mucho la carta de la raza en el sentido de lo que se espera de un personaje con esas características o que se mueva en un entorno de, pues eso, un barrio de o un barrio, una ciudad, un lo que sea, con una cierta población afroamericana, que en cierto sentido hay un poco de gueto ahí y todo eso. Entonces, como que resulta un tanto cliché, un tanto tópico que pues eso, haya una banda de criminales, que haya temas de droga, temas de crímenes y temas de tal, que sean más, no sé, más callejero todo, más que los superhéroes blancos que se enfrentan a supervillanos. Entonces, claro, era un poco, veía yo esa principal diferencia, pero luego dices, es que, a ver, pues también es la historia, ¿no? La historia, las preocupaciones que hay, ¿no? Ahora más, que cada vez sale también mucho, mucho ese tema, ¿no? De, pues la violencia policial, el ser sospechoso solo porque eres negro, que son temas que tratan aquí en la serie. Sí. No, desde luego, porque es un tema que, por desgracia, está de actualidad, que es una de las cosas que dices, ¿pero por qué siguen hablando de esto? Pues porque sigue siendo relevante, ¿no? Es que es tristemente. Pero sí, a mí también me ha gustado mucho y me parece que es una serie interesante. No tenía yo en mi cabeza mucho la historia de Rayo Negro, porque yo, sobre todo, le he conocido en Outsiders y no sabía de su origen. Entonces me metí un poco en la Wikipedia para ver las cosas y tú lees el origen del personaje y es literalmente lo que hace en la serie. O sea, es que es el padre de las dos niñas, que es director de un instituto porque se retira y quiere ayudar a la comunidad de otra forma distinta. Además, es una serie que creo que tiene un acierto muy grande, y es que, por ejemplo, en contraste con Luke Cage, el protagonista y su familia y sus conocidos son todos de raza negra también, pero son miembros afluentes de la sociedad. Es decir, son un director de instituto, su mujer es neurocirujana, sí, son gente, vamos a entender, son gente rica, y quizás por eso también es más relevante aún que hablen de esas cosas de el racismo y de los problemas que tiene Estados Unidos con la policía, porque es no solamente le pasa a alguien que es más pobre o que tiene una cierta pinta, sino a cualquiera, aunque vaya con su traje y corbata y un coche caro, le van a hacer estas mismas cosas. También es un poco diferente que las series de la CW, porque no está tan centrada en personajes jóvenes, aunque tienes a esas dos hijas que no solamente también tienen papel, sino además sabemos que en los cómics son personajes que se convierten también en héroes. Entonces tienes ahí el potencial para tirar de ese lado. Y al mismo tiempo que dices tú, hay algunos tópicos, también hay ciertas cosas que no son tan tópicas, lo cual hace que sea bastante curioso. Hay mucha gente que se ha quejado de que es un poco cutre el traje y todo esto, que luego decían que lo cambiaban bastante a partir de un cierto episodio y mejoraba la pinta, que a mí francamente tampoco me ha molestado demasiado porque las escenas de acción y demás no es realmente lo más importante de esta serie por ahora. Y es cierto que hay que reconocer que se ha arriesgado un poco la CW, porque viendo el primer episodio es una serie más, más de denuncia de cosas sociales y más seria y más así, ¿no? Y es un poco distinta, porque es seria de una forma distinta que Arrow, que era seria o que es seria de una forma que a mí a veces me aburre, y le falta un poco a lo mejor de la parte un poco más ligera que tienen Flash o Supergirl. Sí. Pero no sé, me parece que es una apuesta interesante y está muy bien que la CW sigan haciendo superhéroes, pero que además todos los superhéroes que tienen y todas las series de superhéroes que tienen se parezcan entre sí hasta cierto punto, y en otro punto pues sean muy diferentes, porque también demuestra lo que nosotros llevamos años sabiendo, y es que los cómics de superhéroes no son todos iguales. Así que eso está muy bien, ¿no? Que es también una cosa que me gusta de las películas de Marvel, aunque tienen un tono a veces parecido, cada una de las películas se parece poco en el género casi a las otras. Y eso está bien, ¿no? Demostrar que hay variedad y no todo es la misma mierda, entre comillas. Así que yo sí que os la recomiendo, la verdad. Pues sí, la verdad que a mí, fíjate que no esperaba mucho de ella, y la verdad que me ha... Que si esperaba, pues una más, y ya está, y que me entretenga, y ya está, pero no sé, me ha gustado bastante. Ya veré, ya seguiremos viendo y la comentaremos hacia su final. Sí. A ver que, cómo ha evolucionado. Sí, desde luego. Habrá que ver a ver cómo va el resto. No sé si son solo 10 episodios. Pues esta primera temporada. Mire, 13. Ah, bueno, pues 13 episodios es que está bien, ¿no? Que a mí me parece que es una buena idea. Sobre todo en este caso, que a lo mejor tenían la idea para la historia de 13 episodios y que les dejen hacer temporadas más cortas siempre está bien. Más cortas en el sentido de lo que suelen hacer en la televisión en abierto. Sí. Que ninguna de las series de la CW últimamente suele tener 22 episodios. La mayoría no suelen tener, aunque sí que hay varias que sí también. Pero estas no suelen tener todas 22 episodios, y yo creo que eso es una buena idea. Que se ahorran dinero y al mismo tiempo se ahorran tener mucho relleno. Así que está bien. Vamos ya, si quieres, a los correos, comentarios y demás. Sí. ¿Qué nos han dicho a hola@novelopodcast.com, novelopodcast.com, facebook.com/novelopodcast y @novelopodcast en Twitter? Pues mira, han dicho cositas. En Twitter, Iván nos ha dicho: espero que Bendis no cague el buen trabajo de Peter Tomasi en Superman, que Cebulski encauce Marvel, especialmente los Vengadores, que despida a Wade, que ya está horrendo, y Patrulla X no van a ningún lado desde hace lustros, y que Marvel pare los eventos cada 6 meses, que no aportan nada. Esos son sus deseos, todos buenos sus deseos. Exigencias. Son exigencias, ¿no? Es el rescate. Que es cierto que... Oye, mira, las colecciones de mutantes ahora han vuelto a tener, como decías tú, un poquito de gracia, pero de todas formas, es cierto que desde que en el momento en el que las películas de X-Men no eran parte del universo cinemático de Marvel y tal, en Marvel intentaban darle mucha importancia a los inhumanos, como ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Una de las cosas buenas que a lo mejor nos ahorramos por toda la mierda de Disney comprando Fox. Y a los mutantes les tenían un poco de bajona. Que a veces estaba bien, a veces no demasiado, pero faltaba un poco a lo mejor de poner toda la carne en el asador, sí. Yo creo. Y bueno, a ver si ahora vuelven... Que decían que no estaban haciendo semejante cosa. Quitarle importancia a los mutantes en el universo Marvel. Nunca. Nunca. Ever. Pero bueno, en fin. A ver, ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa. A mí que... ahora esta etapa que no es tan... No sé. Sí que es discreta, pero a mí... O sea, No sé, la patrulla, la oro, que con Mark Wolverhampton es muy. Me recuerda mucho a la patrulla de los 80. Sí. No sé, en el tono de cómo hacen la historia, de cómo las enlazan y todo eso. Coleman me da un poco más de pereza, pero también está bastante curiosa. Está decente, pero hasta la llegada de Patrulla X Oro y tal, es que Lemire no lo hizo especialmente No. bien, aunque nos gustó al principio, y no sé, que al final lo hagan bien o no, estos siguen siendo nombres un poco de segunda, los que están Sí. metiendo en la colección. Entonces, bueno, no sé si pondrán. Y por cierto, lo de Superman. Yo es que nunca he sido muy fan de Peter Tomasi, pero tengo que decir que las colecciones de Superman a mí últimamente me dan un poco de pereza y por lo menos igual Bendis les da un poco de. Desde luego las va a mover. A ver, a mí de Superman me está gustando mucho la de Jürgens, la Action Comics. Fíjate, ¿eh? Me gusta muchísimo, de ¿Quién cojones hecho. te lo diría? ¿Quién? Sí, no sé si es, o sea, ha tenido una aventura. Sí, a ver, ha tenido cosas en plan lo del efecto Oz y todo eso, que es. Bah, cha. Pero luego, la saga esta que están haciendo ahora con Booster Gold, Ah, sí, eso me está no gustando lo he leído, mucho. eso. Eso no lo he Me está leído, ¿no? gustando mucho. No Ay, sé. Dan Jurgens. Es muy, no sé, es tan Jürgens haciendo lo suyo de hace 20 años que Exactamente, mola. sí. Jurgens es una persona que vive en el pasado, pero bueno, por lo menos ha dejado lo de escribir a personas adolescentes, como les dan a veces a él, o a autores como Tom DeFalco y gente de esta que es como. Como el GIF ese o la imagen esa de los Simpson que sale el hombre topo vestido de Bart Simpson, pues es que así es como me les imagino. ¡Soy joven! En fin, en el correo tenemos nuestro obligatorio tocho de César Ayala, que dice: Hola a todos, tras un tiempo de descanso y reposo, vuelvo a las trincheras del noveno arte para decir la verdad o La lo que me dé verdad. la gana, según convenga. Mi deseo para 2018 es que dejen hacer a Jason Aaron y Tom King lo que les dé la gana y no les molesten. Estaría bien. Bueno, No parece que le hay esté que poner molestando demasiado, límites. ¿no? Hay que poner límites también. Bueno, sí. Pero bueno. Imagínate que se ponen a hacer cosas de Harvey Weinstein. Bueno, digo en los cómics. Déjale. Que hay que decir que. Parece que les están dejando hacer y eso no está mal. Incluso ya hemos visto ahí en DC que tienes las noches del metal y no Metal. han afectado para nada a Batman, lo cual es completamente absurdo, pero al mismo tiempo, gracias. Dice también, en especial a Tom King, que parece que en DC le tienen envidia a este hombre o les cae mal, porque lo de los eventos de Batman ya es un desmadre. Es alucinante que King, que básicamente. Serie que publica Eisner que gana, tenga que andar con cierto grado de malabarismos para evitar que el evento metal le fastidie. Perdón, metal. Para empezar, quiero decir que esto de metal me parece una macarrada abochornante y que no tiene absolutamente nada que ver con Batman como personaje. ¿Qué me estás contando? Scott Snyder haciendo No. algo que no tiene que ver con Batman como personaje. En fin, bueno, es la culminación del enfoque de Snyder de Batman es más grande que la vida. Que parece ser que tiene mucho tirón entre los lectores, pero que no tiene sentido. Es decir, aparte del hecho de que, salvo un par de números aquí y allá, el evento no ha llegado a ninguna de las series principales de DC, todas han dedicado un par de números a Metal y ya están en otras cosas, es que es la demostración de que si pones el nombre de Batman en algo, vende un huevo. Por supuesto. A mí el personaje, perdón, a mí personalmente es que leer Metal y el Batman de Tom King y sentir vergüenza ajena. King ha sido capaz de crear arcos argumentales de varios números o de cinco números que lo parten. El segundo número anual de Batman con la historia de Selina y Bruce Wayne, la historia con la cosa del pantano, el Batperro. Por Dios, que este tío fue capaz de hacer una historia buenísima con los Looney Tunes y Batman. Por cierto, cierto, está aquí publicado en España el Batman contra Elmer Fudd y es una premisa tan absurda que tenéis que leerlo, porque es. Solo Tom King se le podía ocurrir hacer esto y que quede bien. Sí. En sus dos números dedicados a Batman y Superman no hay ni una pelea. Sí, amigos, decenas de páginas de Batman y Superman juntos y no hay explosiones, ni peleas, ni nada. Una cita doble. Eso es que es tenerlos bien puestos. Ni siquiera Bendy se atrevería, sí, con lo que le gustan las conversaciones. Llegar a las oficinas de DC con ese guión bajo el brazo y que te lo publiquen. ¿Qué imagen tan old-timey y viejuna que tiene César? Está Tom King con la gorra, yendo a DC, con su guión debajo del brazo. Ay, por favor. Bueno, dice, a la vez que se está publicando Metal, está claro que el entrenamiento de la CIA de King finalmente está dando resultado. Ay, que me muero. Pero es que no solo es eso, es que este tipo tiene además de serie de tiene además la serie de Mr. Miracle, que es, en fin, es otro Eisner. Yo llevo diciendo que de Tom King hay que leerlo todo. De hecho, estoy por ver si me hago con la novela que escribió, que es una novela de superhéroes, por cierto. Esa no la tengo yo vigilada, pero supongo que sería interesante. Dice, la producción de este hombre es sencillamente impresionante. En un plazo de un par de años ha sido capaz de hacer La Visión, Omega Man, Batman, el Sheriff de Babilonia y ahora Mr. Miracle. Por favor, que alguien me diga quién está a este nivel. La verdad es que ahora mismo no mucho, pero dice, no os lo preocupéis, ya os lo digo yo, Jason Aaron. Aaron sabe escribir cómics. A lo mejor no te gustan o no son lo tuyo, pero este tío es capaz de tocar casi todos los géneros y hacerlo bien. Lo mismo te hace un Scalped, que un Thor, que un Punisher y, bueno, Southern Bastards. Y sin olvidar Star Wars. Mete también al Doctor Extraño al tema, ya que estás. Todo lo que diga de Thor es poco. Lo irónico de ello es que Jane Foster sea vilipendiada como Thor y al final su relato, absolutamente épico y con un nivel gráfico y narrativo absolutamente increíble, quedará contenido en su serie. Jane Foster no tendrá crossovers, Jane Foster no tendrá especiales, Jane Foster no tendrá películas, Jane Foster no tendrá un final feliz, Jane Foster tiene cárcel terminal, Jane Foster tiene Mjolnir. Jane Foster es la persona más digna de levantar mi oír que he visto en todos mis años de lector de cómics. Yo estoy absolutamente convencido de que cuando lea su final se me meterá algo en el ojo. Jane Foster es y será mi Thor. Sé que en algún momento de los próximos números Bill Rayos Beta va a aparecer y va a ser absolutamente glorioso. Ojalá. Por supuesto. Cada vez que sale un señor con esa cara tan absurda y es genial, hay que aplaudir. Dice, así que cuando se habla de dos autores me revienta profundamente que digan que son el siguiente Miller o el nuevo Alan Moore, porque no lo son. Jason Aaron y Tom King no son los sucesores de nadie, se han ganado el nombre a base de hacer buenos cómics, respetuosos, sí, con el legado de los personajes que tratan y añadiendo un nivel emocional a sus historias que te dejan sin aliento, y lo han hecho una y otra vez, así que estos tipos no tienen que rendir cuentas a nadie. Lo han hecho en series regulares, nada de Elseworlds, series limitadas o empezando de cero. Donde han dado lo mejor de ellos ha sido cogiendo personajes con décadas y décadas de historia y contar algo fascinante. Y eso es lo que más mola para mí de escribir en colecciones y en universos que tienen tanta historia como DC y Marvel. Y es lo que a veces la gente no aprecia tanto, porque les gustan más normalmente, yo creo, historias que pasan lo suficiente del pasado, en vez de celebrarlo, ¿no? Por eso yo creo que a la gente no le gusta tanto como a nosotros nos gustan cosas de Hickman, cosas de Morrison, que hemos leído y que hemos comentado aquí que nos encantan. Pero bueno, oye, es lo que hay. Bueno, irónicamente son autores no muy bien vistos por el fandom, entre comillas, porque King hace el Batman, de Batman hace alguien demasiado humano, lo cual es de locos, ya que el punto de Batman es que es humano, por eso funciona, ¡no!, por eso funciona también con Superman. Y o que Aaron hizo a Thor mujer, lo cual es un descojono, porque la esencia de Thor y el martillo es ser digno. ¿Y qué es ser digno exactamente? Quita los efectos especiales, abandona las luces y los colorines, y las mejores historias de Thor se basan en qué significa ser un héroe, ser digno de ayudar a los demás y no rendirse. Porque los héroes no son los que ganan, son los que hacen lo correcto. Ahí le tienes. César, qué profundo eres. La hora de los buenos. Eso es. En la otra serie de la que toca hablar es Doomsday Clock, o Geoff Johns quiere ser Alan Moore. hace poco leí que la serie pasa a ser bimestral, lo cual dice mucho de la preparación de DC. Pero por supuesto, es lo mismo que decíamos ahora de Bendis en Superman. Oye, Bendis, que te fichamos, vale. ¿Cómo hacemos? Oye, mira, ¿por qué no haces mañana Superman? Hostia, no habíamos planeado nada, yo tampoco. Bueno, algo se te ocurrirá. Hace poco leí... Bueno, perdón. Aunque he de reconocer que es algo muy de Watchmen, ya que el último número de Watchmen tardó en salir casi un año respecto a la fecha original de salida. Que de eso parece que nadie se acuerda, pero pasó. ¿Cómo se van a acordar, César, si todo el mundo se piensa que Watchmen... Claro, aquí César se acuerda cuando lo siguió en directo. Claro. Que todo el mundo... que no se acuerda a nadie porque Watchmen para la gente es un tomo. Claro, igual que V de Vendetta, igual que tantas otras cosas, es un tomo. nunca salió en grapitas. Bueno, también hay gente que dice, ¿esto está basado en la película? Y entonces... Pero las grapitas son para eran cómics. Eso es. Esto es una novela gráfica. Eso es. Que hay veces que me dicen, ¿esto está basado en la peli? ¿Exactamente cómo va? Y yo... Bueno, yo creo que se me ve humo salir de las orejas, pero no pasa nada. La tienda ha cerrado ya. A ver, discúlpame. ¿Oyes eso? No, no oigo nada. Es el timbre de que se cierra la tienda. Para ti. Bueno, dice, lo que me alucina es lo mismo que con metal. De repente los medios especializados están a muerte con eso y lees cosas como la necesaria continuación de Watchmen y mamonadas similares que me dejan flipado. Espero que a la gente la hayan sobornado, porque como digan eso porque lo piensan es de llorar. Esto, por mucho que me lo maquillen, no deja de ser la forma de DC de recuperar cierta dignidad y de intentar colocar al mismo nivel que los nuevos 50 y, al mismo nivel que los nuevos 52 con Watchmen. Mayormente, vergüenza ajena. Pero he de reconocer que la serie está bien escrita y el dibujo está bien. Yo prefiero a Geoff Johns cuando era Geoff Johns, pero esto no está mal. El problema es que ni hacía falta que se hiciera. Hombre, César, eso desde luego. Pero es lo mismo que cuando salió antes de Watchmen, que para mí es completamente absurdo que exista. Porque dentro de Watchmen ya hay flashbacks lo suficientes y no necesitas saber nada más. Y si querías saber algo más, ¿por qué no te leíste esos artículos y entrevistas que salen dentro y que Alan Moore tuvo que escribir como un loco? Pues eso. Eso tampoco es necesario. Lo que no quita que sea curioso, desde luego. Pero bueno, ya sabéis, desde que hablamos del especial de Renacimiento, que Geoff Johns está intentando echar la culpa de todo al Dr. Manhattan de los nuevos 52. O sea que... algo hay que hacer, ¿no? Dice, bueno, por cierto, estoy convencido de que el detective marciano va a tener un papel muy importante, porque si no, la matraca, con la matraca que le han dado al Dr. Manhattan y ese número de Watchmen en Marte, presente si no sale John, es ya un desmadre absoluto. Añado que no creo que el Dr. Manhattan sea el villano final, porque ¿qué sentido tiene? No pienses en sentido tampoco, César. En Watchmen, el Dr. Manhattan no es malvado, al final es frío y está a otro nivel, pero no es un villano. No, claro, el villano... Spoilers. Spoilers. No lo voy a decir. No. Es demasiado pronto para eso. Todavía falta... Y claro, la gente le va a doler. No está en dominio público la obra. Eso todavía no. Es que me lo llevan intentando vender como el malo definitivo de Rebirth y, joder, no sé, es que no le pega nada. Sí me pegaría, por ejemplo, que tuviera una charla con Lois Lane de la misma forma... que la tuvo con su amante en Marte, todo ello mientras Superman está metido en la típica liada y al final del número o que John y el Dr. Manhattan se pase 30 páginas hablando, porque después de todo son casi opuestos. El Dr. Manhattan puede cambiar la realidad, pero no puede cambiar a las personas, que de hecho no saben lo que piensan, y John es exactamente lo contrario, él sabe lo que piensa la gente. Pero claro, he visto a John aparecer, que estaba desaparecido durante mucho tiempo, en metal y en fin... por ahora llevo tres números leídos y cada uno me convence más de que la serie definitiva de DC ahora mismo es Mr. Miracle. Dicho eso, me despido, que es domingo y tampoco hay que currar mucho, que luego pasa lo que pasa. Un saludo a todos y os deseo un 2018 repleto de cómics que os interesen leer. Saludos, César Ayala. Saludos, César. Efectivamente, es domingo y no hay que trabajar mucho. Bueno, muchas gracias, César. Como siempre, un placer tener tu tochazo. La verdad que poco hay que discutirlo. Como César suele tener una opinión bastante similar a nosotros, le dejamos escribir. Eso es. Y al final, sí, lo de Doomsday Clock es necesario. No. ¿Qué es necesario en esta vida? Exactamente, esa es una buena pregunta. ¿Realmente hay algo que es necesario? Pues sí, bueno, hay alguna cosa que sí. Pero en el mundo de los cómics, pues hay cosas que no son necesarias. Y lo importante es exactamente qué haces con ello. Y ahí está Metal, ¿no? Que de base no es necesario tampoco, obviamente. Y tampoco está muy, muy bien, ¿no? Pero Doomsday Clock, desde luego, no es metal. Y eso no es decir mucho, pero es decir algo. Pues con esa reflexión de no es metal y tampoco es azul. Nos vamos a despedir. Y poco más que comentar. No sé si queremos decir algo más, Dani. No, nada más. ¿Últimas palabras en la vida? Últimas palabras, no. No tengo últimas palabras. Me las reservo para cuando lo sienta. El momento está llegando. Cuando sientas la necesidad de morir. Bendis, retconea la muerte de Krypton. ¡No! Que por cierto, no lo hemos dicho, que se me ha olvidado hablando de Krypton ahora, que van a hacer una nueva serie precuela de Superman. Bueno, pero esta es la serie que hemos mencionado en varias ocasiones de sci-fi. No, es otra. ¡Oh, Dios! Otra llamada Metropolis. ¡Oh, Dios! Que es como la Fringe de DC. Con Jesus Christ. Con Lex Luthor y Lois Lane y cosas científicas. Ok, ¿y quién la va a hacer? Pues no me acuerdo quién son. A ver si lo encuentro ahora mismo. Creo que eran. Ya han encargado la serie para la plataforma de streaming que está preparando DC. Y la hace. A ver quién eres tú. Vale, John Stephens y Danny Cannon, que están de productores en Gotham. Vale, no sé yo, ¿eh? Así que ahí anda. Tengo miedo. Tienes miedo. Pero bueno. Y con esta noticiaca que nos ha encantado, yo creo que nos vamos a despedir. Pues ya veremos cómo grabamos. Ya sabéis que en estos meses, semanas, tal, no nos va a ser muy fácil. Pero intentaremos que tengáis una ración más o menos cada un tiempo decente. Sí, decente. Que no os echéis mucho de menos, o poco. Y bueno, nada más. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós.